tan ocupado se lo podrá imaginar. Que la oveja, la gallina, la vaca había que ordeñar. El alambre se ha caído y eso no podrá esperar. Qué lástima, che hermanito, al culto no podré llegar. Y así pasaban los años, trabajar y trabajar, no teniendo ni un tiempito ni siquiera para orar. No sea, hermano pan dulce, me dijo un día Rosario, no aparezca por la iglesia tan solo una vez por año. No sea, hermano pan dulce, me dijo un día Rosario, no aparezca por la iglesia tan solo una vez por año. Yo me quise acosquillar, pero el mensaje era sabio. ¿Qué le iba yo a decir si tenía razón Rosario? Entonces comprendí que siempre hay un lugar para buscar al Señor y su presencia disfrutar. Gracias, hermana Rosario, por traerme aquel día ese mensaje tamaño que más tarde me serviría. Dejaré de ser pan dulce para no hacerme más daño, y apareceré por la iglesia no tan solo una vez por año. Gracias, hermana Rosario, por traerme aquel día ese mensaje tamaño que más tarde me serviría. Dejaré de ser pan dulce para no hacerme más daño, y apareceré por la iglesia no tan solo una vez por año. Y apareceré por la iglesia no tan solo una vez por año.